bueno, hoy tenemos a un vecino oyente de la radio que nos está visitando aquí para también compartir, ¿no?, opiniones sobre este tema. Buen día, ¿cómo Buenos anda? Días. Sí, yo sinceramente quería aportar mi opinión sobre el tema, porque escuchaba a un vecino esta mañana con un problema muy importante que tenemos los ciudadanos de Viedma con el tema de las tarifas de los colectivos. Y el vecino se preguntaba el cómo hacer. Está bueno. Primero quiero arrancar diciendo de que decía que los políticos son todos iguales, que son, no sirven ninguno para nada. Yo creo que no hay que partir de ahí, porque siempre debe haber hay alguno, porque si no como que generalizamos y nos puede tocar a nosotros también, ¿no? Bueno, punto uno, yo creo que hay que empezar a eso es como se llama la esperanza, ¿no? Ver algo, porque si no, no nos deja ver el bosque. Ta. Bueno, y la otra es los cómo, porque siempre nos preguntamos los cómo llegar a la gente, cómo hacer para organizar. Claro. Uno que tiene alguna experiencia, en algunos años, la movilización es la que manda, si el pueblo es soberano. Es decir, el tema es cómo se organiza el pueblo, ¿no? Y bueno, y los cómo yo creo que acá tienen un rol muy importante los partidos políticos. Es decir, esta es la tarea de los partidos políticos. También, no quiero generalizar, pero la mayoría no se ocupa del territorio de las ciudades, de los barrios. Recién charlábamos acá con Flor, que por más hay barrios que por ahí tienen otro nivel de ingresos, pero también tienen problemas. Y esto no quiere decir que no se atienda el barrio el 30 de junio, el 30 de octubre, ni el Loteo Silva, ni todo eso. Hay que la sociedad política, o sea, los partidos políticos tienen que abarcar todo el territorio para que se vaya toda la gente, tenga más o menos la misma idea, que se vayan enterando, informando, porque el tema es la información. Ahora, pero fíjate porque los partidos políticos no están llegando, y están llegando sí los movimientos sociales. También, sí, y justamente... Les resulta más fácil llegar a un movimiento social que un partido político. Pero justamente porque los partidos políticos están ausentes, es decir, en la época, yo te hablo de los 70, en la época de militancia, los partidos políticos éramos los que llegábamos. Claro. Los militantes éramos los que llegábamos a los barrios, los que organizamos en casos como estos concretos, nosotros organizamos a los vecinos. A ver, organizar los vecinos. Era encontrar inclusive sus tiempos, porque el vecino labura, y organizarlo de tal manera para poder manifestar. Es decir, nosotros en aquella época manifestamos y teníamos muchos logros hemos conseguido. Y lo importante de la manifestación es decir, bueno, yo recién charlábamos, acá vamos a volver a la realidad. Es decir, yo en mi barrio soy Santa Clara y todos los fines de semana me entero que hay baile allá en los locales de la ruta. Y todo el mundo, aunque vos no quisieras escucharlo, te enterás porque la voz penetra al barrio. Bueno, organicémonos y ver de qué manera podemos conseguir un altavoz, un parlante, y con un autito, lo que sea, y empezar a hablar con los vecinos, organizarse y convocarlos para manifestarse. Y la manifestación, decía que por ahí que la manifestación no tenía buenos resultados. Yo digo que sí. El tema de la manifestación es que cuando hablo de este de asunto de información, de que la gente esté enterada por el intermedio del carrito, imagínense que si de todos los barrios de Viedma escuchan la convocatoria, por pocos que vengan, no menos de 1000 personas se tienen que, o 500 personas se tienen que movilizar. Los centros de estudiantes, los centros de universitarios, yo me acuerdo de aquella época, estábamos muy permeables por los muchachos universitarios, estábamos muy muy allegados, o sea que venían con toda su impronta de la universidad a traer ideas, porque ya iban un paso adelante. Entonces los universitarios, hoy yo escuchaba acá, que también había acá en el curso, está para llegar a la comunidad desde la universidad, este es un tema. Entonces yo digo, humildemente digo que medianamente la gente nos tenemos que, si no nos convocamos, nos hacemos cargo nosotros de esta situación cuando nuestros dirigentes no se ocupan, no tenemos que ocupar nosotros. Uh-huh. Y y la otra, como le decía, la defensa del consumidor, también hacer una presentación y instalarse. Es decir, yo no sé si todo el día, porque a todo el mundo no le da para estar todo el día manifestando, pero todos los días una hora o dos. Le molesta a ellos o estar presente en lugares de concentración de público, por ejemplo la feria Pero fundamentalmente donde están los funcionarios y la feria también, sí, son espacios interesantes para que la gente vea también, claro. Que sí, para que está buena la idea, todas las ideas que ayuden a convocar son buenas, sí. Y fundamentalmente digo, hay que estar donde están ellos, acá donde está la empresa también, porque les molesta que estén ahí la gente, con carteles, todo en paz, ¿no? Todo sin violencia, o sea, uno se puede manifestar y te puedo garantizar que da resultado. O sea, uno viene porque escucha muchas cosas, y no por acá por la radio, o así, con los vecinos, y dice, no, pero este asunto de las movilizaciones no da resultado. Sí, da que da resultado, y mucho. Hay que participar. Hay que participar. No, eso es lo que quería. Bueno, Jorge Tabaglio, ¿no? Nos lo presentamos, él es el vecino que está conversando con nosotros aquí en la mañana. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá una idea, digo, una propuesta. Sí. Para ver qué. ¿Qué dicen los vecinos? Algo hay que hacer. El otro día hubo una pequeña manifestación acá, en realidad más que una manifestación. Una asamblea. Una asamblea, ¿no? Para hablar del tema. Mañana hay una a partir de las 5:30 de la tarde en la Plaza Alsina, ahí frente al Consejo Deliberante. Está bueno. Así que está bueno aprovechar la convocatoria para invitar. ¿Mañana 5:30 también? Sí. Bueno. Perdón, que es decir, yo de muchas cosas, que inclusive que por ahí ustedes mismos anuncian, muy poco, bueno, yo hablaba con los vecinos, che, ¿te enteraste de esto? No me enteré. Yo creo que una manera muy importante, que a nosotros nos daba mucho resultado, era el parlante, con aquella época teníamos, no sé, el micrófono, porque no había la tecnología que había ahora, pero claro. Bueno, pero ahora con todo lo que hay, se puede grabar unas letras y Una convocatoria, una proclama, como le decíamos nosotros, y bueno, y salir por los barrios y la gente se va a enterar, y la gente va a ir, porque cuando le interesa el problema que le está pegando todos los días, se mueve. Y sabes que otra cosa hay que aprovechar también, las redes. Las redes. Facebook, por ejemplo. Sí, ¿viste? Sí. ¿No? Llega mucho eso también. Sí, yo tengo... Digo, para convocar, para convocar. Para convocar, sí. No, yo no digo que la red reemplace la convocatoria. No, sí. Todas las alternativas. Que sirva para ayudar a convocar. Sí, porque hoy la gente... Muchas el que menos tiene son dos teléfonos. Sí.